Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 29 de junio. Bajo el acompañamiento del Departamento de Francés del IES Los Remedios, 10 alumnos de primero de bachillerato de este centro educativo han obtenido el DELF, el B1 en francés, que se otorga desde el Ministerio de Educación de Francés y del que se examinaban en nuestra localidad. Por primera vez, un instituto de Ubrique se compromete en preparar a sus estudiantes de manera gratuita para la obtención de esta certificación externa tan solicitada en el mercado laboral y externa al currículum educativo. La iniciativa, que se ha llevado a cabo este curso gracias al convenio entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación francés, forma parte del conjunto de incentivos que desde este departamento se promueve para mantener entre el alumnado la asignatura de francés, que ha pasado de ser obligatoria a optativa en bachillerato. La mayor presencia en las aulas de un segundo idioma es una de las reclamaciones que se plantean desde el profesorado de francés, que ha visto cómo en los últimos años ha ido reduciendo la obligatoriedad tanto en primaria como en secundaria y ahora en primero de bachillerato, pasando en este último caso a ser opcional. En la actualidad, la asignatura de francés se imparte de forma obligatoria en quinto y sexto de primaria, una hora a la semana, y en primero de ESO, 2 horas semanales, siendo el resto de la secundaria optativa. Una circunstancia que consideran afectará al futuro profesional de los estudiantes. Ahora mismo es verdad que la materia de la segunda lengua extranjera pues está sufriendo una situación un poco complicada, porque hemos pasado de ser una materia obligatoria en primero de bachillerato hacer una materia optativa, lo que conlleva, pues, para nosotras un perjuicio para el alumnado. Entonces, desde el Departamento de Francés siempre estamos buscando actividades, salidas, cosas que hacer con el alumnado para que realmente vean la importancia del idioma. Pues, por ejemplo, mismamente este año hemos realizado un intercambio escolar con Francia. Ellos estuvieron aquí una semana, después fuimos nosotros, en el que participaron la gran mayoría de los que después se han presentado a este título, al nivel de B1 de francés. Organizamos una visita de trabajadores de Polene, que vinieron a explicarnos un poco la importancia de los idiomas en el mercado laboral. La semana pasada estuvimos en el evento que se organizó en Movex con la Embajada de Francia, en el French Leather Corner. Allí también llevamos a estos alumnos que han participado en el examen. Uh-huh. Y bueno, principalmente lo que buscamos es eso, que el alumnado sea consciente de lo que ahora mismo está en boga en el mercado laboral, que es el aprendizaje y el conocimiento de idiomas extranjeros. Efectivamente, en Ubrique, yo siempre se lo digo a los alumnos, que, bueno, aprender idiomas te abre puertas donde sea, pero que en Ubrique todavía más. Eso es un convenio que existe entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación francés, en el que permiten a los centros públicos de la Junta de Andalucía presentar al alumnado al examen de B1, se llama DELF escolar, pero el título es exactamente el mismo, los temas son los mismos y es para toda la vida. Entonces, gracias a ese convenio, nosotros podemos presentar al alumnado a este examen. Normalmente, nuestro centro de examen habría estado en Jerez, pero finalmente conseguimos que pudieran hacer el examen en nuestro propio instituto y que no tuvieran que desplazarse, lo que ha sido también un logro. Sí. Y compromiso por todas las partes. Además, esto ha supuesto un gran reto tanto para el Departamento de Francés como para los alumnos. Primero, porque era la primera vez que lo hacíamos. Entonces, los alumnos, a veces yo les decía, vais a hacer nuestros conejillos de India, pero mira, ha salido bien. Y después también ha supuesto un reto porque hemos preparado este examen en 2 horas semanales. O sea, la materia tenía 2 horas semanales. Después, verdad que el alumnado ha tenido que hacer un trabajo y un esfuerzo muy grande fuera, en casa. Y yo, como la profesora que los ha preparado, sí que me buscaba todos los juegos que podía, recreo, lo que fuera, para practicar con ellos la parte del oral o para darles material. Entonces, ha sido un trabajo muy grande, sobre todo por parte del alumnado, y la verdad es que estamos muy orgullosos. Hace unos años el francés estuvo muy en boga, se abogó mucho desde las administraciones educativas por el segundo idioma. Uh-huh. Bueno, que mayoritariamente es el francés en Andalucía, pero sí que es cierto que también encontramos centros que imparten alemán o portugués. Hace unos años era obligatorio, lo pusieron de manera obligatoria desde tercero de primaria, de tercero a sexto de primaria, y ahora mismo lo han dejado en una horita en quinto y una horita en sexto. O sea, ahí se ha visto una pérdida importante de hora con la consiguiente pérdida de calidad educativa, entendemos nosotras. Y después en secundaria siempre ha sido optativo de primero a cuarto de la ESO y obligatorio en primero de bachillerato. Ahora mismo esa situación ha cambiado, ha pasado a ser obligatorio en primero, pero en el resto de cursos ya es optativo. Además, hablamos de una materia optativa de 2 horas, que es que 2 horas para preparar un idioma, pues lógicamente se quedan muy, muy, muy escasas. Y bueno, no nos ha quedado de otra que luchar, digamos, para que el alumnado entienda la importancia que tiene el segundo idioma, que va a tener el segundo idioma, ya no solo en su vida académica o profesional, es que también en su vida personal les abre muchas puertas, pueden acceder pues a todo tipo de becas Erasmus o de auxiliares de conversación en el extranjero. Bueno, ahora mismo te están pidiendo título de idiomas para poder titular en la universidad. Entendemos que son muchas las ventajas de aprender idiomas en todos los ámbitos de la vida y no entendemos muy bien por qué desde las administraciones no se está fomentando ese aprendizaje del segundo idioma. Fernando Devesa es el protagonista de la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos durante el mes de julio. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, se inaugura su muestra Realismo Pactado, que podrá ser visitada de lunes a viernes en horario de 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 6 a 8 y media por las tardes, mientras que los sábados el horario es de 11 a 1 y media. Licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, se formó en la Academia de José Dodero y en multitud de talleres nacionales, siempre de corte realista y figurativo. El pintor gaditano apuesta por una pintura de instantáneas de su entorno de manera honesta y trabajada. De esta forma encontramos paisajes urbanos, panorámicas, calles y casapuertas en las que Fernando Devesa trata de mostrar vivencias propias del día a día, buscando siempre en su representación dicha honestidad de la pintura y de la propia visión de su realidad pactada a conciencia para no reproducir de forma fiel lo que ven sus ojos, sino también lo que siente. Una obra suya desde la Torre de Tavira ilustró el Día de la Provincia de la Diputación de Cádiz y cuenta con numerosas distinciones nacionales, como el segundo premio del Certamen de Pintura Antonio López en Pinto. Ha sido premiado en 2 ocasiones en el Certamen Virgen de las Viñas y ha obtenido menciones especiales en los certámenes artísticos de Tomelloso y también en el Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. Ubrique, en especial, no sé por qué, la verdad no sabría explicarlo, pero la verdad es que me atrae mucho. Además, es un pueblo que me consta que cuida mucho la cultura, es un pueblo pintor por excelencia, es con una sala que para mí es una de las mejores. Uh-huh. Ya el año pasado tuve la fortuna de recibir una mención de honor en el certamen de Andaluz, Villa de Ubrique, y estuve allí viendo las instalaciones y demás y me parecieron estupendas. Así que yo creo que un poco de todo lo que me anima a ir allí. Yo estudié aquí en Cádiz en la Escuela de Arte. Yo soy de formación, soy historiador, soy licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, pero estuve un par de años en la Escuela de Arte y luego me he ido formando. Por ejemplo, estuve un año yendo al estudio de José Dodero, que es un pintor de aquí de Cádiz, y luego me he ido apuntando a todos los talleres que han ido saliendo, sobre todo de pintores de reconocido prestigio, ¿no? Como bien dice Antonio López, creo que es con el que más he repetido. He estado en talleres suyos en Melilla, he estado en Olula del Río, en Albacete con la Cátedra Extraordinaria, y se aprende mucho de estos talleres, sobre todo por la experiencia que puedan aportar estos pintores, ¿no? Con Miguel Ángel, Mayo Lucho también estuve, Paco Lafarga, Antonio Barahona en Sevilla, en fin, con muchísimos y grandes pintores. A mí siempre me ha atraído el realismo y Yo lo que busco siempre en la formación y en la propia experiencia, pues eso, representar la realidad, pero no desde un punto de vista literal, sino también cómo tú la sientes, ¿no?, al contemplarla. Yo siempre intento buscar una diferenciación entre el que representa la realidad por medio, por ejemplo, de una cámara fotográfica y el que lo hace por mediación de unos pinceles. Se tiene que ver que es una pintura, aunque hay veces que, sobre todo si lo ves por una pantallita pequeña como es el móvil, la gente te suele decir, parece una foto, ¿no? Pero cuando luego tienen la oportunidad de contemplarla en el cara a cara con la obra original, se dan cuenta que no parece una foto, es una pintura y se deja gran muestra de ello, ¿no? Uh-huh. Pero sí representarla, como te digo, para expresar unos ciertos sentimientos, ¿no?, que te puedan evocar a la propia realidad. Es que incluso el mismo título de la muestra, que se lo debo a un gran amigo mío, escultor, Pedro Quesada Sierra, que me escribió un texto precisamente para esta exposición, me decía algo así como que parecía una realidad pactada, ¿no?, como para no reproducirla de forma literal, sino dejando en algunos ámbitos del propio cuadro una muestra directa y palpable de lo que es la pintura, como si se hubiera hecho un pacto con la propia naturaleza, ¿no? Bueno, yo te represento esto que me llama a mí la atención, pero también aporto mi granito de arena como pintor, como creador, se puede decir. No se trata de reproducir, sino de crear y de aportar cosas nuevas, ¿no? Incluso el del cartel, cuando se ve en el cara a cara, se intuye la pintura. Intuye la pintura. Ya te digo que, sobre todo cuando se fotografía una pintura, pierde mucha plasticidad, pierde mucha pincelada, pierde mucha calidad de lo que es el trabajo, ¿no? Es por eso por lo que yo siempre animo a la gente a ver las exposiciones en donde están expuestas, no reproducciones, porque ahí pierde mucho. Se intenta siempre sintetizar mucho, aunque a mí me gusta ciertamente ser muy minucioso, pero es un trabajo muchas veces de síntesis, ¿no? Aunque en una obra parezca que hay muchos elementos, sobre todo cuando te alejas de él, cuando te acercas, ves rastros, ya te digo, de la pintura y de un ejercicio de síntesis y de lo que cuando te alejas ves determinadas cosas al acercarte, ves que son impresiones, pero que no están totalmente plasmadas, como por ejemplo puede hacerlo un hiperrealista. Yo no me considero hiperrealista, aunque si lo ves en una pantalla de móvil se parezca más a eso que a otra cosa. Pero mi pintura al lado de un hiperrealista se nota a leguas cuál es una y cuál es otra. Siguiendo con la información cultural y artística, les contamos que el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, el San Juan de Letrán, acoge durante este mes próximo de julio la exposición de escultura Roto, de Álvaro Tirado. El horario de visita es de martes a sábados y festivos, de 10 de la mañana a 2 y media, permaneciendo cerrada los lunes y los domingos. Álvaro Tirado Mantel es un joven artista de 25 años, nacido en Cádiz. Durante toda su vida ha tenido gran sensibilidad por el arte y un gran afán de superación, consiguiendo ser siempre el mejor en la materia artística allá donde fuese. Se decantó por los estudios artísticos. En 2015 comenzó el bachillerato de artes en la Escuela de Arte de Cádiz. Graduado con una nota de 10 en la materia de volumen y habiendo realizado dos exposiciones de una obra colectiva en el espacio de arte contemporáneo ECO, tras esto decidió dedicar su vida a la escultura de forma exclusiva. En 2018 tuvo la oportunidad de realizar un Erasmus de prácticas laborales que le permitió trabajar con uno de los mejores escultores actuales, el artista Mateo Pugliese, con quien aclaró sus ideas y le dio forma a su trayectoria. Hoy jueves, la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía celebra uno de sus dos patronatos ordinarios anuales. En él se ponen de manifiesto su actividad durante los últimos 10 años, en los que Movex ha logrado facturar casi 4 millones de euros a través de los distintos servicios que ofrece, con un incremento en este tiempo atrás de los alquileres temporales de sus instalaciones para eventos, además del alquiler permanente de su vivero de empresas. Por su parte, el alquiler de maquinaria ha ido descendiendo, por lo que desde Movex se trabaja ya ya en su renovación a través de posibles planes como Crece Industria. Además, continúan manteniendo contactos con diferentes escuelas de moda de Granada, de Sevilla, de Barcelona y Amberes para impulsar proyectos conjuntos. El 20 de julio celebrarán el acto de presentación en torno al proyecto Ubrique Leather Connection. Dos apuntes más, uno relativo a hoy jueves, otro para mañana. Les contamos que esta tarde el colectivo Avanza LGTBI, dentro de sus actos de su sexta semana por la diversidad, colocará su tradicional stand en el centro de la Avenida de España. Será a partir de las 7:30 para darse a conocer y poner a la venta libros y obsequios, además de poder disfrutar de la exposición Referentes de ayer y hoy. Mañana viernes el protagonismo en redes sociales es para autores LGTBI de libros y por último el sábado compartirán un vídeo resumen de las actividades realizadas así como de miembros de Avanza. Y por último les contamos que Básica, dentro de las nuevas jornadas de reparto de bolsas que se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo en la localidad, mañana viernes 30 de junio el lugar elegido son las pistas de pádel de Ministro Fernández Ordóñez. El horario, el habitual, de 10:30 a 1:30 por la mañana y por las tardes de 7 a 9. Es todo, gracias por su interés y que pasen un feliz día.